Tuda, tuda, la da da do da dee da da. Oh, tuda day, la da do do dee dee da. Tuda, tuda, la da do do dee dee da. Oh, tuda day. ¿Qué es lo que te propongo? ¿Qué es lo que te propones, hijo? No te quedes ahí hablando, hijo. Contesta. ¿Por qué me pegas en la pensadora? Contesta. Ya está, niño. Digo, ya está bien. ¿Qué es lo que te propones? Contesta. Yo soy un gavilán y tú eres mi gallina. Vas a venir quietecito o te voy a tener que pegar. ¿Gavilán? Es que aún no sabes lo que haces, hijo. Eres un principiante. Tienes que empezar de abajo e ir subiendo poco a poco. No vas a empezar de arriba, claro. Pon atención, hijo. Búscate uno de tu tamaño. Primero uno chico. Y ahora vete, hijo. Mucho bla, bla, bla, pero todos se les ven hablar. No, un momento, hijo, no pusiste atención. Eso es demasiado. Hay que caminar antes de correr. Empieza de abajo y por favor mírame cuando hablo, hijo. Digo, empieza de abajo y ve hacia arriba. Anda, ve a intentarlo, hijo. Estos jovencitos lo saben todo. Límite de la cuerda. Así no consigo nada. Oh, no te des, digo, no te desconsueles, hijo. Ya tendrás uno. Mira, ya hay unos polluelos. Ve y trae uno. Así no se hace, digo, así no se hace para atrapar una gallina. Vamos, abre los ojos, hijo. Háblame, anda, di algo, anda. Será mejor que aprenda yo a nadar. Dura, dura, la ra dum di di du dum, oh, dura day. Lum dum dum di do dum do da do da lum dum dum di do dum oh. ¿Qué tal, amigo perro? Digo, mucho es nada. Ah, vamos, muchacho, no te dejes desanimar así. Puedes lograrlo, hijo, pero eres chico. Saliste del cascarón apenas. Allá hay uno en su cascarón. Ve por él y tráelo, hijo. Hijo. Este es tonto como mi tía Torcuata. Ya verá quién es el jefe. Soy un gavilán pollero. Sí, eso soy. Muy bien, gallina, te tengo cubierta. Sal con las manos en alto. ¡Ya te vi, gallina! ¡Sal de ahí! ¡No hagas eso! ¡Sal de ahí, gallina, o te arranco la cabeza! ¡Eh! Oye, gallinita, ¿dónde estás? Gallinita, ¿dónde estás? Gallinita, ven acá. ¡Se me perdió! ¡Eh! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué clase de gavilán pollero soy? No puedo atrapar un pollo ni en su cascarón.